Hola compas, están escuchando Ajolote Radio 106.1 del FM o a través de internet. Esta es la segunda emisión del programa Voces Rebeldes, compartiendo luchas y resistencias. En esta ocasión el tema que vamos a abordar es de la ocupación en sus diferentes aspectos. Sí, bueno, este tema de la ocupación es como bastante amplio, porque pues podemos concebir la ocupación como... Lo primero que se nos vendría a la mente es este rollo de ocupar espacios físicos, ¿no? Pero bueno, también existen otras formas de ocupar, ¿no? Ocupar tu mente, ocupar tu cuerpo, ocupar las ondas hercianas, ¿no? Como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Pero en este programa pues nos enfocaremos sí a esos espacios físicos que se retoman, que se ocupan para realizar diferentes actividades, tratando de crear e imaginar otras formas de vivir la vida, ¿no? Entonces, pues, estas ocupaciones de casas, tanto para vivir como para transformarlas en centros sociales, se presentan, pues, como una opción real y concreta de rechazo a los absurdos del mercado y también como un camino para forjar nuevas relaciones y dinámicas, ¿no? Es más bien a lo que nos vamos a enfocar en el programa. En realidad la ocupación se presenta en diversas formas, ¿no? Todas van, pues, contrarias a esta cultura del poder, del dominio, de la propiedad privada, pero finalmente estas ocupaciones se van transformando en una herramienta de lucha y de experiencias, ¿no? Autogestionando realidades, tanto culturales como políticas, ¿no? Formas de vida, de pensar y de hacer. Sí, esta idea de ocupar, no como de tomar algo para uno mismo, ¿no? Sino como de liberarlo, de ocupar para liberar, de ocupar para compartir, para crear comunidad. Y es por eso que decidimos ir a dos espacios autónomos distintos, el Chanti Olin y la Casa Naranja, para escuchar un poco de la gente que ahí habita, de la gente que ahí comparte, que se encuentra ahí, un poco de sus experiencias y de cómo ven ellos la ocupación y qué es lo que hacen ahí o cómo la han vivido ellos. Sí, pues también nos parece importante hablar de este tipo de espacios porque, pues sí, para el Estado es un peligro, ¿no? Obviamente al Estado pues no le conviene porque se rompe con esta idea de la propiedad privada, como ya lo habíamos dicho, pero también una herramienta de lucha política y contracultural ante este sistema de hegemonía, ¿no? Y bueno, pues esto de tomarse una casa abandonada y decidir colectivizarla, como lo dices, es un hecho político que quiebra con los valores y ritmos de esta sociedad de clases, ¿no? Porque para el orden de Estado, la propiedad privada, pues vale más que la vida o la libertad. Por eso es que la defienden tanto, la custodian y la protegen con leyes y fuerzas de seguridad. Y pues romper con esta propiedad privada y colectivizarla es parte o es el objetivo fundamental de la ocupación. Sí, bueno, todo esto es un poco de cómo vemos la ocupación, cómo la entendemos y un poco lo que nos dio el interés de hacer este programa, por lo cual acudimos a estos dos lugares y a continuación presentaremos la primera parte del resultado de la entrevista a los compañeros de Chanti Olin, que sería un poco la introducción de los antecedentes del lugar, así como algunas de las actividades que ahí se realizan, y ya en una segunda parte escucharíamos cómo ven ellos la ocupación y algunas invitaciones que nos hacen, y posteriormente escucharemos lo de Casa Naranja. Entonces los dejamos con esta primera parte del Chanti Olin. ¿Estás escuchando a Ajolote Radio? 106.1 de FM o a través de internet de los medios libres. Aquí propiamente un movimiento Ocupa de México no ha existido, pues, o sea, realmente eso se da más en Europa y por eso se hace como esa similitud con respecto a este espacio. El lugar donde está ubicado el Chanti Olin es una colonia que estuvo abandonada mucho tiempo y cuando llegamos coincidió con que también como que se reactivó toda esta cuestión de ver a esta colonia con espacios vacíos y todo eso, pues empezar a gentrificarla, ¿no? y pues la muestra más grande de la gentrificación pues son tres torres gigantescas que tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Pero que en el momento en que estaba aquí el Chanti no existían, y entonces eso ha hecho que el valor de los servicios y del costo de vida en esta colonia que estaba abandonada pues ahora esté por los cielos, ¿no? El Chanti tiene como antecedentes pues la lucha del movimiento urbano popular, ¿no? Que se dio durante los 70s, los 80s, con esta exigencia de una vivienda digna, y que se formaron varios grupos que son conocidos, ¿no? Como el Frente Popular Francisco Villa, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Asamblea de Barrios incluso, ¿no? Que en su momento fueron como un movimiento importante, que finalmente estaban como tratando de organizarse para cubrir una necesidad que era importante, que era la de la vivienda, por el desplazamiento que sufrían las comunidades en cuanto a no conseguir empleo dentro de sus comunidades. Pues la Ciudad de México en esos momentos pues era como la alternativa económica, ¿no? Venir aquí a la ciudad, y es por eso que se empezó esa lucha. Y pues en el aspecto como de organización por tomar espacios, ¿no? El Chanti Olin ya tiene varios años, tiene casi 16 años, pues nació mucho de activistas que participaron en la huelga de la UNAM, en particular estudiantes de la Prepa 4, que bueno, pues decidieron como continuar el proyecto pues político de vida, ¿no? De cuestionarse la vida, de cuestionarse pues lo que estaba pasando en el mundo y de construir otra cosa distinta. Y bueno, pues una de esas cosas distintas fue tomar este espacio, tomar esta casa. Y bueno, pues durante ese tiempo ha habido muchas formas de cómo se han organizado aquí al interno. Ha habido mucha gente también que ha pasado y que ya se ha ido. Y bueno, en ese proceso pues ha sido crecer, ¿no? Y se ha buscado desde su identidad propia. Por eso hay compañeros que dicen que no, eso no ocupa. De hecho, al principio había compas que decían que no se hicieran asambleas, ¿no? Ahorita sí, formalmente hay una asamblea que sostiene el espacio y con la cual se coordina, pero antes, como en una onda muy mexica, era como una tribu, ¿no? Un consejo, así dicen, el consejo, y se reunía pues la gente que estaba aquí en la casa, y sobre eso pues debatían qué hacían, qué seguía hacia adelante. Otros como pues antecedentes, otros han sido como el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, ¿no? El mismo Cleta, con esta propuesta de cultura popular y de generar espacios donde se genere todas estas artes, el teatro, la pintura, la danza, sin necesidad de pasar por sesgos académicos, ¿no? Pues también eso sería como un antecedente directo del Chanti, y por supuesto pues la huelga del 99, ¿no? O sea, también fue un parteaguas para que este espacio existiera. Y más bien lo de Ocupa pues vino por gente que venía de Europa principalmente, y como ellos tienen esa cultura de tomar espacios y apropiarlos, pues a ellos les llaman eso ocupar, ¿no? Pero este proyecto me parece que ha trascendido un poco más ese concepto de Ocupa, porque ya lleva 13 años y porque ha intentado más ser como un centro social, cultural y también de oficios, ¿no? En los últimos 8 años se ha metido esta onda de generar también talleres de oficios, ¿no? Entonces, pues el Chanti Olin más bien es un espacio, pues sí, recuperado, y me parece más como un centro social y en distintas categorías, ¿no? Ya pasando primero por la cuestión de la vivienda, luego por la cuestión de la salud, de la cultura y de las artes y de los oficios, tecnologías apropiadas y medios libres. Más o menos es lo que viene haciendo este espacio durante 13 años, y que pues ahorita es lo que va agarrando fuerza cada vez un poquito más. El Chanti Olin es un espacio liberado, es una ocupa en el término de que se está ocupado, ¿no? Por varios compas, la están usufructuando, algo así, están usufructuando la casa, y por eso se le dice ocupa. Pues sí, ellos son términos así más de las Europas, pero bueno, pues que también aquí algunos compañeros pues lo reivindican, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a los espacios a reocupar los espacios que se nos han negado durante mucho tiempo. El Chante a Línea es un espacio de colectivos, o sea, no es como un todo homogéneo, ¿no? Y realmente este espacio es un edificio bastante grande y a veces en cada piso se desarrollan distintos proyectos. Se dirige por medio de una asamblea, sí, pero cada proyecto tiene su autonomía, ¿no? Su autodeterminación propia, por así decirlo, ¿no? Y cada colectivo determina qué va y qué no, y las necesidades o los problemas comunes, pues los dividimos por medio de una asamblea, ¿no? De manera horizontal y tratando de llegar a un consenso, más que una cuestión de así de democracia falsa. Esa es como la manera, ¿no? Hay varios proyectos. Pues estamos enfocados más que nada como en la autogestión. O sea, en cada proyecto va por ahí, ¿no? Desde la medicina, desde la gráfica, las ecotecnias, todo está enfocado como en la autogestión y pues en la organización, primero que nada, ¿no? Y bueno, pues aquí ha sido una característica siempre impulsar proyectos independientes. Uno de ellos en el que yo participo es en el de los medios de comunicación, con los medios libres, y bueno, pues aquí también durante todo ese tiempo pues hemos hecho videos, audio, radio, foto, pero últimamente, bueno, pues ya nos hemos ido a formalmente construir una cabina y hacer producción tanto de radio como de televisión por internet, y ha tenido muy buena aceptación en este poco tiempo que lleva, y bueno, pues creemos que es parte importante, ¿no?, también de la construcción de autonomía, de la construcción de modelos alternativos de vida, pues la comunicación como un medio pues para difundir las opiniones, para socializar los conocimientos, para pues escucharnos, ¿no? A veces no tenemos todo el tiempo, todos siempre estamos en una asamblea o siempre estar hablando de un tema tal, ¿no? Pero pues, la radio como los medios te ayudan para trabajar eso, a trabajar temáticas muy variadas, ¿no? El tema de la mujer, de la masculinidad, el tema de la salud, el tema del arte, ¿no? O sea, verlo de una manera distinta. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá, salimos a la calle sin miedo a fracasar. El proyecto Curarte, lo que tratamos de hacer es, pues justo retomar las riendas de la salud, ¿no? Como volverla autogestiva, como dejar también estos tabús, estas ideas de que una persona, en este caso un médico o una enfermera, etcétera, está a cargo de nuestra salud, como que en otro aspecto de nuestra vida, cuando es algo que rige nuestra vida, ¿no? Algo muy importante que es la salud. Y que pues, como te decía, estos productos que utilizamos diariamente, pues estamos en contacto con muchas cosas que no son benéficas para nosotros, ¿no? Tanto mentalmente como físicamente. Este proyecto lleva varios años de este laboratorio de salud, ¿no? Yo apenas, bueno, así como Curarte, ya dándole un trabajo constante, llevamos apenas un año. Pero desde antes pues había talleres de medicina, como que nos reuníamos y estábamos en este quehacer, que queríamos hacer algo, ¿no? No teníamos bien claro qué queríamos hacer, pero pues sí teníamos todas las ganas de formar un colectivo que pues justo hiciera eso, de retomar los conocimientos antiguos, ¿no? Que muchas veces los tenemos ahí cerca, con nuestras abuelas, con las vecinas, con la gente que vende hierbas en el mercado, ¿no? Entonces, pues ahí está el conocimiento, y lo único que hicimos nosotros fue tener aquí justo este punto, no solo de producción de lo que hacemos, ¿no? que usamos las plantas, sino también una como célula de información, pues que pueda venir la gente a tomar un taller o a preguntar o a informarse de qué estamos haciendo, de que pueden venir aquí a tomar alguna terapia. También estamos invitando a gente que sepa dar terapias, pues para que venga a usar el espacio o a compartir su conocimiento con nosotros y con la gente. Para esto ha servido este espacio, y pues esencialmente eso, hay varios proyectos, ahorita hay un proyecto de salud, hay un proyecto de panadería, pues ahorita se van a impulsar varios talleres de la gente que está trabajando aquí, porque hay quienes trabajan y quienes viven, y bueno, pues todos van a estar impulsando talleres y de todo tipo, ¿no? Para hacer helados, para hacer transmisores, para hacer bicimáquinas, para compartir saberes, ¿no? Ahora que nos han estado visitando parteras, sobadores, voceros, pues toda esta gente que tiene mucho conocimiento de las comunidades y que pues también nos lo está transmitiendo y lo quiere compartir. Como aquí la banda lo que genera es contracultura y han llegado movimientos contraculturales, pues de repente los vecinos se espantan cuando ven a toda la banda pues, con los pelos parados, con los chalecos, los escuadrones, sí, aquí ha habido punquetos, escatos, regueceros, yaceros, salseros, varios músicos, ¿no? Y también teatro así como el más tradicional, teatro del oprimido, danza butosa, como que ha habido varias, ¿no? Entonces la gente que llega, pues obviamente, pues estéticamente, o no sé cómo podría decirle, su manera de vestir, a veces pues espanta a los vecinos, ¿no? Y eso primero, ¿no? Con los vecinos, y luego con el Estado, pues intentos de decir, pues este es su trabajo, pues vengan aquí a darlo, y queriendo cooptar a la banda de aquí del mismo espacio. Otras veces aventándonos a la policía, pues ahorita estamos en un problema, ¿no? Estamos demandados por despojo por una empresa arrendadora. Si bien no es el Estado directamente el que nos ha querido sacar, bueno, que sí tiene mucho que ver, pero sí es los que verdaderamente gobiernan, ¿no? Las empresas transnacionales, y aquí en la ciudad las empresas inmobiliarias, ¿no? Que son muy, muy fraudulentas, que se brincan todos los permisos, pues son ellas las que estamos ahorita enfrentando una demanda de despojo que han levantado en contra nuestra. La cuestión legal, pues lo único que hemos hecho es como meter así 2-3 papeleo para darle largas al juicio, ¿no? Perdimos, ganamos uno, perdimos otro, lo perdimos jurídicamente, pero lo ganamos legítimamente. Sí, ha habido varios inconvenientes, sobre todo porque pues al gobierno no le gusta que la gente se organice, ¿no? Que se junte y que piense y que empiece a moverse, no siguiendo como las normas del sistema, ¿no? Estamos en la lucha, ¿no? Seguimos ahí resistiendo a los ataques que ha habido en contra del Chanti. Hay vecinos que sí se acercan, hay vecinos que se acercan a quejarse, hay vecinos que se acercan a curiosear, hay vecinos de todo. Yo creo que el espacio se ha vuelto un referente, si no de esta colonia, cuando menos de las colonias aquí aledañas, que ahorita estamos viviendo, por ejemplo, esta onda del despojo aquí del bosque de Chapultepec, los del Observatorio Ciudadano y los vecinos de la colonia Juárez, pues han acercado a este espacio como para que veamos cómo podemos apoyarnos y echar atrás este tipo de proyectos que la ciudadanía ni los pide ni los necesita realmente, y que el gobierno de Miguel Ángel Mancera se ha dedicado a ser solamente un gestor, y aparte un gestor oscuro, tramposo, ilegal, y andar regalándole el espacio público de la Ciudad de México a inmobiliarias, a empresas privadas, gente que está dentro de las corporaciones y que él cree que puede regalar el espacio público que nos pertenece a todos y concesionarlo según él, pero realmente lo que está haciendo es privatizar el espacio público. Y entonces ahí sí se acercan a nosotros como para ver qué acciones podemos emprender para defender esto, ¿no? O para evitar que se siga ese despojo. Estás escuchando Ajolote Radio 106.1 del FM. Estamos en el programa Voces Rebeldes con el tema de las ocupas y pues ahora nos vamos con una rolita y regresamos. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar para empezar. Regresamos, estás escuchando Ajolote Radio 106.1 FM. Ahora vamos a continuar con la entrevista de los compañeros del Chantiolín, que nos contarán un poco cómo viven la ocupación. Sí, como para ellos qué es la ocupación y algunas invitaciones que nos hacen a conocer el Chanti, conocer los proyectos que ahí están desarrollándose y pues a participar en lo que te interese, porque pues además hay bastantes actividades por allá. Parece muy importante este espacio en particular, el Chanti, porque justo está en medio de la ciudad del capital, donde se maneja muchísimo dinero, ¿no? Pues estamos justo en medio de edificios de los más altos de la ciudad, de bancos, pues el capitalismo, ¿no? Aquí lo vamos saliendo. Entonces, alrededor no hay nada parecido a esto. A mí me parece súper importante que se mantengan este tipo de espacios para la autogestión, ¿no? Ya sea en el ámbito de salud, de manifestaciones artísticas, proyectos ecológicos. Lo que está pasando ahora es que las gentes que gobiernan esta ciudad y este mundo, lo que menos quieren es que haya estos espacios, que la gente se informe, que salgan como de la ignorancia en que nos tienen metidos ellos mismos, ¿no? Que sigan comprando sin cuestionarse, que no platiquen, que no se junten, que no se organicen. Entonces a mí me parece sumamente importante que existan estos espacios, y aunque no existan esos espacios o mucha gente no los conozca, pues que sí haya un trabajo reflexivo, ¿no? Desde donde estén, desde sus casas, desde sus trabajos, en las reuniones familiares, no sé, o sea, también es importante el espacio, pero también no es imprescindible, ¿no? Pero digo, el Chanti no va a terminar si no existe el espacio, ¿no? El Chanti no es un edificio, sino es una comunidad, es un colectivo. Entonces, pues ahí está el trabajo. La frente en alto, enfrentando al sistema, combatiendo al Estado, buscando bien común. El Chanti, el espacio donde se trabaja las autonomías, y bueno, pues es en términos políticos, como que pues se apoya el zapatismo, se apoyan las causas de las luchas populares, pero creo que su bandera más que nada es la autonomía, ¿no? Es como que hay un gran movimiento a nivel nacional que camina hacia las autonomías y las muchas formas de construirlas, porque hay muchas formas, y pues el Chanti es una de ellas. Ahorita estamos impulsando y empujando con otras organizaciones desde la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Entonces también les invitamos a que si alguien se quiere sumar, que se eche un clavado ahí a buscar esa información, porque va a haber puntos de brigadeo, rodadas y conferencias, foros y varias cosas para tratar de visibilizar y organizarnos en contra del despojo generalizado que ahorita vive el país y sobre todo nuestras comunidades indígenas, y también los espacios que hemos ganado por medio de mucho esfuerzo, de trabajo y de ser consecuentes. Pues por eso sí existe este espacio durante 13 años y queremos seguirlo construyendo. Bueno, yo ahorita ya no vivo aquí, a veces me arrepiento, ¿no? Así como tiene muchas ventajas la ocupación, pues una de ellas es no pagar renta. Creo que para toda la gente que nos escuche, pues es claro que una de las más grandes sangrías que tenemos de nuestra economía siempre es pagar nuestro techo, ¿no? El dónde quedarnos. Y el no tener esa presión encima, la verdad, pues te ayuda a que si hoy va a haber marcha, pues ni la piensas, ¿no? O sea, dices, pues vámonos a la marcha. O sea, realmente, cuando estás presionado por tener que pagar, ¿no? Los adeudos mensuales, etcétera, pues más bien ni la piensas, ¿no? Pues te tienes que ir a trabajar. Pero en cambio, cuando pues te has desligado de esa necesidad, pues la verdad tienes más tiempo para hacer cosas más tuyas, para buscar más tu camino, y creo que esa es una de las grandes ventajas. La otra, pues, es que aquí lo hemos platicado, el capitalismo, una de sus facetas, como se muestra en la urbe, es en el individualismo, ¿no? Todo es individualismo en el metro, en la chamba, en la casa, todo, ¿no? La forma de vida, la forma de curarse, todo es el individuo y sálvese quien pueda, ¿no? Y en una ocupa, en un espacio liberado, pues comúnmente te obligas, te enseñas a trabajar en comunidad, a resolver los problemas en comunidad, y eso, pues, desde que es más fácil, más gratificante, pues nos ayuda, ¿no? A la construcción de estos espacios de manera distinta. Yo creo que eso es uno, la parte económica, que pues es súper, súper importante, pero otra, pues, la parte convivencial de manera comunitaria. Entonces yo digo, aunque la gente no esté en una ocupa, pues sí debe de intentar echar a andar estos procesos colectivos comunitarios en su colonia, en su comunidad, en su predio, en su edificio donde viva. Pues siempre si resuelven de manera colectiva la salud, la alimentación, etcétera, pues seguro les va a ir muy bien como comunidad. Pero si no, pues va a ser pues eso de como te puedes arroscar tú solo, y el mundo capitalista pues es muy, muy difícil, ¿no? O sea, para sortearlo así. Colonia es más como de oficinas. Entonces, realmente nuestra comunidad va mucho más lejos de la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, ahorita precisamente estamos tratando de coordinarnos con los movimientos urbanos, ¿no? Bueno, colectivos, ¿no? Sobre todo colectivos pequeños como nosotros, así espacios como el Che, como la Pirámide, los compañeros de Comunal, otros espacios así cercanos aquí en la ciudad para tratar de coordinarnos. Hay muchísima gente que conoce el Chanti, que igual y no ha venido, pero que lo ha escuchado, que sabe el trabajo que se está haciendo aquí. En otros estados, pues también tratamos de movernos, ¿no? Con otros colectivos que están en diferentes puntos, que vienen aquí o que después nosotros vamos a chambear con ellos. Entonces sí, el Chanti está como muy conectado así con varias células de diferentes partes. Y pues es eso, la red, ¿no? Ir tejiendo como esos lazos de comunicación, de organización. No es solo un edificio, ¿no? De concreto, sino pues es más que eso, trasciende. Y sí, y se ha visto mucho apoyo, ¿no? De otros colectivos, otras organizaciones. Vengan a conocer a quien no conoce el espacio. Estamos aquí en el laboratorio Curarte del Chanti Olin, que está en Circuito Interior y Río Elba. Hay muchos proyectos que se mueven acá, pues igual dense una vuelta para que conozcan el espacio, para que vean lo que se está haciendo. Y si quieren participar en algún taller o incluso también dar alguna cosa que sepan trabajar ustedes, pues también es muy bienvenido acá. Resiste, en ese mundo crítico persiste, clonación de la ambición y la traición, pero las fuerzas ancestrales vienen pisándolos, hundiéndolos. Invitarlos a los talleres, que se acerquen a las actividades que estamos impulsando. Ahí en la página de Chanti Olin pueden buscar. Ahorita se está realizando el Laboratorio Popular de Medios Libres. También es un proyecto que tiene mes y medio que está empezando, y es hacer radio y televisión. También esta es una invitación a los colectivos que se quieran capacitar en eso, para mecánica de bicicletas, lo de la salud, por medio de la herbolaria, microdosis, esas cosas. También aquí hay un poco de espacio para los que quieran desarrollar la cuestión del teatro, ¿no? Si tienen un grupo y no tienen dónde ensayar, pues acá hay un espacio abierto. También igual para la música, si de repente quieren buscar un espacio donde ensayar, aquí hay un espacio que tiene un pequeño estudio y se puede también hacer maquetear o tratar de hacer otras cosas. Y pues sí, más bien que se acerquen al espacio, que lo conozcan. Retomar los espacios, yo creo que es una demanda dentro de la lucha social. Yo creo que en la Ciudad de México la cuestión especulativa de la inmobiliaria está súper fea, ¿no? Insisto, nos quita mucho de lo que ganamos para tener derecho a un techo. Nos sangra mucho ese gasto. Hay que tomar muchos espacios, están vacíos, están abandonados. Hay gente tan rica que tiene 4 o 5 edificios y cuando mueren, sus familias ni siquiera alcanzan a saber cuántas propiedades tienen. Pues hay que ir a tomarlas, hay que ir a expropiarlas, hay que llenarlas de otra forma de ser, no aprovecharlas. Porque también hay mucha gente que pues en esta onda individualista pues se queda con esos espacios. Hasta organizaciones de vivienda que pues ese es su modo, ¿no? Pero yo creo que pues más bien impulsar lo otro de manera colectiva. Y si no es una cuestión inmobiliaria, una casa para vivir, pues recobrar el parque de la comunidad, recobrar el mercado, recobrar los espacios pues donde se encuentra la gente, ¿no? Donde trabajan de manera colectiva. Creo que eso va a ser benéfico y creo que les va a ayudar a conocer un poquito pues como este proceso que ha tenido el Chanti de trabajar también de manera colectiva. No ha sido fácil, no es perfecto, ¿no? Es perfectible, pero y está lleno de errores. Pero pues tienes hasta el chance y el gusto de poder decir lo intenté y me salió mal, ¿no? O lo intenté y me salió bien. Y en el capitalismo más bien es que no nos da chance ni siquiera de intentarlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo válido, lo bonito, y pues que conozcan el espacio, que conozcan otros espacios, hay muchos. O sea, hace algunos años, cuando empezó esta palabra, por ejemplo, de los ocupas, había muy pocas ocupas en México, ¿no? Ahorita realmente hay muchas en todo el país. Este, es algo que prende entre la banda, que se está caminando también en esas nuevas formas de ser, de socializar, y pues apoyarlas todo lo que se puede. ¿Cuánto tiempo espera? ¿Cuánto ha sido? ¿Siglos, años o la historia entera? ¿Cómo querer saber la versión verdadera? Solo de la opresión, de la mala información, de la vida misma, ¿cómo? Pero el momento de pensar, expandir el movimiento ocupa la mente, el cuerpo, la dignidad, respeto. Cuando tenemos la posibilidad, apoyamos con talleres y con otras cosas en otros espacios, y si se puede organizar algo con ustedes, compañeros, pues adelante, estamos dispuestos, y nada más hay que ponernos de acuerdo y continuar con esto, de seguirnos organizando, que nos hace falta mucho, y que pues de alguna manera hay que acelerarlo, porque se viene una embestida fuerte. De hecho, ya la estamos viviendo en todos lados. Esto del despojo es generalizado, y la manera de hacerlo no es de la manera legal. El Estado está incluso negando su propia legalidad, haciendo actos ilegales, cuando ellos deberían de ser los primeros en hacer valer su legalidad. Ellos ni su propia legalidad están haciendo valer. Entonces nosotros nos tenemos que organizar y generar entonces una legitimidad propia y una legalidad propia. Si el Estado nos está diciendo que sus leyes valen madre, porque están generando represión y violencia sin ningún sustento ni legítimo, ni legal, ni jurídico, ni nada, entonces nosotros lo único que nos queda es decirle que no lo necesitamos, ¿no? Que podemos generar también nuestra propia legalidad, que podemos generar nuestras propias dinámicas económicas, sociales y de salud educativa, si lo quieren así, y que eso es lo que se puede rescatar de este tipo de espacios, que aquí puedes liberar como todas tus capacidades, y evidentemente con todas tus deficiencias, pero mejoras en otros aspectos, ¿no? Sí, bueno, compañeros, regresamos a Jolote Radio. Acabamos de escuchar esta segunda parte de los compas de Chanti Olin. Y ahora sigue otro caso de ocupación en el Estado de México, conocida como la Casa Naranja. Y pues vamos a escuchar el audio y ya regresamos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí con los compañeros de la Ocupa de la Casa Naranja. La ocupación no tiene una definición en el diccionario. Creo que la ocupación es un sentimiento, y como un sentimiento pues, te va a llevar a realizar ciertas acciones. Pienso que ocupar es tomar un lugar, un espacio de cualquier tipo, un terreno, una casa, una bodega, pero bajo nuestras concepciones, que considero que no es ilegal, bueno, aunque bajo sus normas obviamente seremos ilegales. Ocupar es necesario simplemente como para rescatar tu vida, para rescatar tu vida, para rescatar tu vida. Porque ocupar, considero que todos, cada uno de los humanos necesitamos un lugar donde desarrollar nuestra vida, ¿no? Nuestras necesidades. ¿Quién tiene una vida real aquí en la ciudad, ¿no? Llena de basura de todo tipo, ¿no? No nada más de residuos, sino como de mierda de la gente, ¿no? Como de mierda entre nosotros. Tan acostumbrados, tan entrenados a vivir de una manera bien específica, creo que salirse de esa vida es ocupar otra, ¿no? Y por lo tanto se vuelve necesario ocupar otra área, ocupar otra área, ocupar otra área. Y queremos desarrollar nuestra vida bajo nuestras normas, entonces ocupar es para desarrollar nuestra vida general, nuestras actividades, todas nuestras actividades de cotidianas. Porque ocupar es como preguntarse por qué vivir. Creo que ocupar es para eso, ¿no? Para vivir. Es necesario ocupar. Una ocupación no nada más tiene que ver con un espacio físico, con un cantón, con una bodega, con una calle, sino también tiene que ver con un espacio bien personal, ¿no? Tu propio cuerpo, tu propia mente, ocupar tu corazón, ¿no? Es necesario ocupar. Y cuando hablas de espacios más físicos, pues creo que es consecuencia de querer ocupar tu vida, en principio. no voy a seguir sus normas, sus leyes, entonces no quiero pagar renta, no quiero trabajar, no quiero estudiar bajo ninguno de sus términos de ellos, ¿no? Quiero trabajar, estudiar y vivir como yo quiero hacerlo, ¿no? Como yo, yo decido hacerlo. Una culpa tiene que ver con salirse como de valores, de una moral como ya bien específica, bien acostumbrada, ¿no? Como en la que vivimos. Entonces creo que el hecho de querer salirte de ahí es de menos empezar a ocupar tu vida. Es necesario ocupar. No hay un método científico, anarquista, teológico, espiritual para ocupar, ¿no? Creo que eso, pues sí, ya es bien relativo a la visión y a las necesidades de cada quien. Aunque sí es importante mencionar aspectos de seguridad cuando se quieren ocupar espacios físicos, ¿no? Como un cantón o cualquier otro espacio, pues tomar normas y actitudes seguras. Entonces tener cuidado, pues, con la gente a la que vamos a invitar a realizar un proyecto de ocupación o los medios por los que nos comunicamos para hacerlo, ¿no? Las cuestiones de la ubicación de los lugares, pues ver qué tan pesado está el contexto de ese lugar, ¿no? Entonces, sí, más que un manual, cuestiones de seguridad y de responsabilidad entre los que van a participar en el proyecto. Es una ocupación. Es un vivir, es una existencia. Rechaza cualquier forma de estado, ejércitos, jerarquías y mandos, rompe las barreras que han puesto en tu vida y quitarnos el peso de su justicia. Pues Casa Naranja es un espacio ocupado que lleva cerca de unos 9 años en el Estado de México. La ocupé con otra persona, éramos 2 personas nada más. Entonces, esta casa, antes que nosotros, ya llevaba unos 2 o 3 años abandonada. La fachada naranja y la banda en el cantón naranja, ¿no? Entonces quisimos dejar el nombre, ¿no? Casa Naranja ha pasado por varias etapas y por Casa Naranja han pasado un chingo de personas. He visto diversas situaciones, ¿no? Desde unas bien chidas hasta otras bien erizas de todo tipo, ¿no? La eriza, la última que tuvimos, pues fue un pedo con la policía que vino y tiró disparos hiriendo a uno de los compas de aquí, ¿no? U otras que han habido como las cenas para recaudar fondos para las actividades ciclistas, que se han puesto bien chidas, tocadas, que han estado bien interesantes. La convivencia entre nosotros mismos acá dentro de la casa, porque también ha estado chida. Que todos los integrantes de la casa tendríamos una visión pues distinta, pero podemos como ponernos de acuerdo y trabajar juntos, ¿no? En un mismo espacio. Nos mantenemos aquí seguimos, ¿no? Con toda esa pinche represión de la policía, que también viene, bueno, cuando surge actividad hacia el exterior. En mente hay otras actividades como la recuperación del jardín que se tiene. Hay un proyecto en mente de liberación de semillas, de azoteas verdes y de medicina tradicional con plantas. Pues son proyectos que ahorita están en mente y que poco a poco queremos irlos construyendo. Pues Casa Naranja está abierta y está activa para la banda que quiera hacer algo, ¿no? Compartir algo. Ahorita estamos planeando, por ejemplo, un taller de bicis, de reparación de bicis para la comunidad, un taller comunitario. Pues la casa sigue abierta para toda la banda que quiera venir a topar. Pues muchas gracias, compañeros, qué chido que nos hayan dado esta entrevista. Pues así cierra para Radio Jolote. Estamos en esta última parte del programa Voces Rebeldes de Ajolote Radio. Acabamos de escuchar una cápsula sonora de La Casa Naranja, de esta ocupa en el Estado de México. Estos 2 ejemplos de Chantiolín y Casa Naranja son ejemplos de resistencia ante esta embestida del poder económico, digamos, del capital, por privatizarlo todo, ¿no? Desde la vivienda hasta el mismo cuerpo, los saberes, las medicinas. Y entonces estos son compañeros que han resistido a todas estas formas ocupando, ¿no? Ocupando inclusive el espacio físico, digamos, los edificios, las casas, pero también ocupando otras maneras, ¿no? Otros saberes, generando nuevas formas de hacer las cosas. Y que bueno, también finalmente, si no es solo el edificio, pero sí es como importante esta reivindicación del derecho a techo, ¿no? De una necesidad pues básica de la humanidad, ¿no? Tener un lugar donde resguardarte, donde estar, donde desarrollarte, y que pues aquí en México al menos hay un chingo de gente que vive en la calle, ¿no? Se hablaba hace de como un par de años de 36 millones de personas que viven en la calle, ¿no? Entonces, pues sí es un problema grave y yo creo que los compañeros lo resuelven de una bonita manera o de una buena manera tratando de ocupar estos espacios, hacerlos comunitarios, que justo eso es una de las características de las ocupas, ¿no? No es que ellos lleguen y se apropien del terreno y digan es para mí, ¿no? O lo quieran, pues rentar y con fines de lucro, ¿no? Sino más bien es una cuestión de generar comunidad y de entre todos construir, ¿no? Y está abierto, pues, a la gente, ¿no? Entonces, creo que es una buena forma de reivindicar este derecho tan básico como es la vivienda, ¿no? Y de una manera también creativa, ¿no? Porque los compañeros, pues, han hecho diferentes actividades artísticas, culturales, políticas. Bueno, y ya si nos vamos a algo más grande, digamos, no solo esta cuestión del despojo, pues está bien fuerte en varios lugares, ¿no? Un montón de comunidades indígenas las han despojado de su territorio, ¿no? No necesariamente tendría que ver tanto con este tema de ocupas que estamos, del que estamos hablando ahorita, como centros sociales ocupados, autogestivos, autónomos, pero finalmente, por ejemplo, Xochicuautla, ¿no?, que también ha sufrido pues el desalojo de varios habitantes de esa comunidad, ¿no?, y los desalojan, pues sí, del territorio, pero también de la vida comunitaria, ¿no?, de varias cuestiones cotidianas que se dan en comunidad y que, pues, al gobierno, pues, no le interesa eso y no le importa como qué daños esté causando a las comunidades. Lo que quieren son los terrenos, ¿no? Apropiarse de terrenos, territorios. Y bueno, también ya hablando de cuestiones más generales, como lo decían en algunos audios los compañeros de las ocupas, pues también es esta cuestión como de despojarnos de los saberes, ¿no? De las formas de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el Chantiolín, pues está el rollo de la medicina tradicional, ¿no? Que también en Casa Naranja, pues es otro de los talleres que se está pensando impulsar y que finalmente, pues, son conocimientos que, pues, ahí están, ¿no? Y han estado de generación en generación y la banda, pues, los quiere retomar siendo una alternativa para olvidarnos de todas estas farmacéuticas y medicinas de fármacos que también, pues, a la larga nos hacen daño, ¿no? Entonces, pues, todas estas cuestiones, todas estas actividades, pues, son cosas que, como decías, pues generan otra forma de vivir, ¿no? Menos consumista, más autónoma, de hacerlo tú mismo, ¿no? De aprender varias cosas para que tú puedas, en la medida de lo posible, pues solucionar pues todas las cuestiones de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues obviamente es un peligro para el capital, ¿no? Para este sistema. En esta ocasión escuchamos estos dos ocupas, pero al igual que estos, existen muchos otros donde, por el trabajo que viene desarrollando, existe una represión hacia ellos. Compañeros de El Ocupache, compañeros de Radio Regeneración, los compañeros de Radio Zapote. Ahorita existe el caso de un ocupa que se llama El Engrane, que está en Iztapaluca, Estado de México, y los compañeros ahorita, por parte de las autoridades locales, pretenden ser desocupados con el argumento de recuperar el parque, o bueno, una parte del parque donde se encuentran con una nueva administración. Entonces es una invitación a estar atentos a los diferentes proyectos que se realizan, al acoso que viven, tratar de solidarizarnos para evitar represiones y pues solidarizarnos de diferentes maneras, como podamos, hacer presencia física desde las redes sociales, haciendo trabajo con ellos, dando a conocer la problemática. Pues definitivamente ha habido muchos intentos de desalojo a todas estas formas de pensar, de hacer. El Chantiolín, por ejemplo, en el año pasado, en enero del 2015, pues sufrió un desalojo fuerte y pues así podríamos hablar de miles de intentos de desalojo. Afortunadamente, pues el Chantiolín sigue ahí presente con el apoyo de varia gente y también Casa Naranja, ¿no?, que ha tenido, como nos los platicaban los compañeros, pues también cuestiones represivas, ¿no? Sí, también, como ellos los mencionan, nos hacen una invitación a conocer la experiencia que ellos tienen, a participar junto con ellos en los proyectos, a ser parte de las ocupaciones, y también nos hace una invitación a que nosotros ocupemos otros espacios, a que nosotros generemos comunidad en donde vivimos, con nuestros vecinos, con la gente cercana, a que no aceptemos la vida, verla pasar, a que nos ocupemos nosotros mismos de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra alimentación, para así poder generar autonomías, ¿no? Y poder ser verdaderamente autogestivos en muchos espacios. Entonces la invitación es abierta a que nos sumemos a los proyectos que ya existen y asimismo generar nuevos proyectos desde donde estemos y en nuestras formas y nuestros tiempos. Bueno, pues con esto terminamos el programa Voces Rebeldes con el tema de las ocupas, y pues esperamos que nos escuchen en la próxima emisión. Esto es Ajolote Radio 106.1 FM.